Los originales son las 5 y 3 minutos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo le va? Ya. Bien. Hola Jaime, ¿usted? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué más ha pasado? Todo bien, todo tranquilo. ¿Usted todo qué? En orden. ¿Todo en orden? Sí. El objetivo de Biden es 100 millones de vacunas en 100 días. Eso es lo que dijo. Sí. Oye, nosotros, ¿usted se pone la vacuna, Nico? Sí. Sí, claro, cuando llegue yo me pongo la vacuna, pero de inmediato. Pero usted está en grupo 4, ¿no, mijo? Sí, no, yo sí estoy lejos en la fila, lejísimo. ¿Cómo es ese tema de los grupos? Fila. ¿Yo qué grupo vendría? El primer grupo es gente de la salud y gente mayor de 80 años. El segundo grupo es gente desde 60 a 79. ¡Ah! Bueno, el bueno. El tercer grupo ya no me importa, o sea, yo tengo ni idea. ¿Tercer grupo creo que son ustedes? Sí. No sé, no sé. Sí, yo sí, es como así, pero el tercer grupo en Colombia. Hola, Laurita Pony. Perdón, Laura estás? Hoyos. ¿Cómo vas? Bien, el desastre del arepaso, ¿no? Todo el mundo vuelto pedazos. Sí, esto ha sido terrible. Menos tú, ¿no? Cero, ¿no? No, señor. No, pero Laura. Que Laura bien está de puntera. ¿Ayer? Pues de puntera con... No, señora, la puntera eres tú. ¿Ah, sí? Ah, entonces yo soy la puntera. Tema del día, Laurita. Perdón, Nico. Ahorita, espere que el papelito se me perdió. El papelito. Si tuviéramos que elegir un solo líder para dirigir el mundo en este momento, ¿a cuál escogerías? No, yo ya sé a quién elijo. Si me toca acudir a Nicolás, ¿quién sería? Yo escojo a Nicolás Samper. El líder. Obvio. Para encarar esto, no sé, es difícil. Yo lo escojo a usted, Nico, usted difícil, está capacitado. Imposible. Pero no, o sea, prometo, no prometo, no prometo, no prometo mucho éxito. No, o sea, no garantizo. No prometo mucha frescura, pues, o sea, que me lleve a mí este lugar, pues hombre, qué honor, pero no prometo frescura. Es no Laura Hoyos, ¿a quién escogerías? Yo creo que por... lo que estamos atravesando en este momento, por lo diligente que hemos visto que fue esta mujer, sería la primera ministra de Nueva Zelanda. ¿Se acuerdan que ella puso a funcionar ese país? Sí. Tin, los organizó a ¿para todos? Que maneje el mundo? No jodas. Sí. Claro. Y eso no tiene árboles y arroyos. Y pues, ¿qué y pasa? Más retos. No, ella. Cachazuelas y va de pelear. No tiene un país con edificios. No, está loca. No, déjame. Eso es una vaina silvestre. Eso es... Exacto, ¿y por qué no pones en vez de ahí a la niña esa que está resolviendo el problema? La niña del medio ambiente. ¿Por qué no la pones de presidenta del mundo? También, de vice. La voy a poner de vice. ¿Por qué no? Sí. No, eso se quiebra exactamente en 2 días el mundo. Es que ya son todas florestas, silvestres, de flores, pues de naturaleza. Sí, pero de hamburguesas que no tienen carne, de la carne falsa de hierbas. Pues en este momento. Perfecto. ¿Verdad? ¿Cómo va Nueva Zelanda? No sé. No, pues creo que son, tienen los mejores balances. Pues es que ellos abrieron el país muy rápido, ¿no? O sea, para llegar a Nueva Zelanda toca gastarse 4 días desde Bogotá. Entonces, ellos están frescos. Se llama, en inglés, Down Under. Allá abajo donde nadie llega. Donde nadie nos ve. Donde no puede ser. Bueno, es... Nico, ¿por qué no piensa un poquito en quién? Yo sí me voy a tirar un nombre a brutal. Ver, y Warren Buffett. No, ese man que nos arregla el mundo. Chapó para Nicolás Samper de ahí una. Ahí tengo el tipo, listo. Chapó. Despide a todos los choferes, es lo único, ¿no? A él no le gustan los choferes. Bien, cada cual maneje su carro. No, todo el mundo. Despide a las empleadas del servicio, que cada cual arregle sus trastos, ¿no? Pero bueno, digamos, crea otra economía. Y que a él le paguen $1,500 al mes y con eso vive como un príncipe, ¿no? Claro, con eso le alcanza para ponerle... Él tiene 70 mil millones, pero a mí páguenme 3 mil al mes y vea cómo yo lo rindo. Uy, ese man no tiene problema. Es como Sam Walton, el del Walmart. Sí, claro. Salía en su camioneta con sus dos perros. al hotel Ramada Inn. Sí. Se sentaba su pancake, sus huevos fritos con tocineta todas las mañanas. Y salía para su fábrica, pero no sabía que tenía. Se murió, Jeff. No, digo, Warren Buffett, digo yo. Sí, Warren está un poquito grande. Sam Walton cayó hace como 30 años. No sé si te duré mucho en el cargo. Sí, exacto. Y Sam salía, miraba su pequeña fábrica, que yo no sé dónde es. Tiene 90 ya. Y miraba a Sam Walton y decía, bueno, ahí vamos a crecer algo. Hoy en día la familia tiene 150 mil millones de dólares. Y Sam, totalmente esfumado. Claro. En un terroir de sangre y arena. Tranquilo. Nunca supo que era la plata ni los diamantes. ¿No? Tipo, cuando se murió, le dijeron: mire, esta vaina vale tanta plata. Dijo: pues sí, ¿qué voy a hacer? Estoy enfermo. Pues sí. Chao. Y se fue como un pequeño misterio. Exacto. Sam Walton, el dueño de Walmart, y dejó a 4 vagos y a la mujer. Entre los 5. Suman 150 mil millones de dólares de esos pagos. Se están comiendo esa plata, se están comiendo esa plata como si fueran no Pac-Man. Porque Walmart, no, pero Walmart todavía sobrevive porque Walmart es muy barato. Pero ya no está tan bollante. No, pero deben hacer algo muy importante. Muchos locales. En internet, Nico. No, deben tener una venta en internet. O sea, bobos no son. No, o sea, pues mi obvio, papá pero... se murió, no hagamos nada. El papel es que carbón son... que yo uso todavía, no, eso no se son puede. Son flojitos, ¿no? No sé, pero le, la las tiendas que existen acá, mucho. Que tenemos una cortinilla, ¿los qué? Los holgazanes. Deben ser los no, propios no, holgazanes, ¿no? No, no, no, puedo decirlo. La mujer es una vaga absoluta, pero se lo merece. Es que bombear, ser atacada por... Mejor dicho, ¿por qué no miran la foto de Sam Walton en su pick-up con los perros? Porque es que estoy hablando de la gente que no tiene la más remota idea de que estoy hablando. ¿Una Ford puede ser? ¿Una F-100? Yo no lo sé, pero miren, porque es que estas niñas no saben de quién estoy hablando, entonces no, aquí lo empiezan tengo. A hablar cosas raras y uno dice, bueno, perdónala, señor, porque no saben lo que dicen, ¿sí o no? ¿Y él andaba de gorrita para arriba y para abajo? Normal. No, de gorrita a la familia. Y Warren sí hizo algo distinto y Nicolás lo puede contar. Warren... dijo, bueno, este poco de vago yo no lo voy a mantener. Sí. Entonces, toda mi plata va a beneficencia. Que estos tipos no vean un peso. No me importa. Y creo que les va a dejar 1,000 millones. Pero... exacto. Les dejo un tris. No, que pues quedarán, ¿qué? Embalados. Como aves de rapiña. 1,000 millones, pobrecitos. Pero 1,000 millones entre 6. Es que no sé cuántos son los de Warren. ¿A mí? Bótenme eso y les juro que... Sí, a mí también me 10 generaciones mías tienen comida. Claro. Pues 1,000 millones no tenemos nadie. Nadie. Pero Sam Walton, ¿lo viste, Laura? Genial. Sí, fantástico. Pero no sé si para... Bueno, si ¿pero qué querías? ¿Que fuera churro? Estoy contando la historia de un señor. No, que hizo Walmart. Fue joven. No esperaba. Joven era churro, acá está. Es que no sé si era churro o no. Otra vez el tema, tú con 160 mil millones de dólares, ¿a qué lado se va la belleza, Nico? Es que no he entendido. No, exacto. Hay uno que... Pues sí, pues no sé, no para todo el mundo. Pero es que no te estoy pidiendo que te cases con él. Con uno de los hijos. ¿Y cómo se llama la esposa? ¿Cómo se llama la...? Uno de los hijos... Es distinto. No, busca un hijo de los hijos de Maisie y Robson Walton. No, pero mira los hijos de Robson Walton. No mira Robson Walton, tiene 80. Mira los hijos o un nieto de señor Walton. Hay un nieto que parece ser agradable físicamente. Ah, sí, bien plantado. Por eso, y ese muchacho te aparece con 3,000 y tú qué haces. Ah, no. Pues. Toca entregarle todo, Nico. Se pone para el establo. Pues no sé, no, hay que ver también. Duermes en establo, ¿no? Ese pony va para el establo corriendo. Sí, es que... No lo sé, habrá que ver. Por Dios. Sí, bueno, Nico, el tema del día otra vez. Acá dice que sí, vaya enfrente de eso. claro, vaya a encarar esa vaina. Si tuviéramos, otra vez, hermano. Si tuviéramos que elegir un solo líder para dirigir el mundo en este momento, ¿a cuál escogerías? Yo a Warren Buffett. Fauci habló hoy y dijo esta frase. Fauci quedó nombrado otra vez y dice: si no conoces la respuesta del COVID, no adivines. Hasta eso, Confucio. No, no. Me parece una muy buena frase, ¿sabe? Ahí me tiene. Es gran frase. Hasta Confucio, hermano, hizo malas frases. Eso es un poco como, no piensen que los que pensamos ya estamos completos. Estamos tan de acuerdo con Fauci. Es así. No, él dijo, si no sabemos, eso no adivine. Perfecto. El tipo es un genio. Es una gran frase. Y después dice, sentimiento de liberación. A propósito de Biden. Espere que es que... Me quitan el letrero y me pierdo. Es que yo soy ya un poco como antiguo, yo creo. El maltrato que me hicieron muy mal. Me está maltratando mucho. Bueno, espere si viera. No, se quedó ahí, pero era... Es un alivio de vida, dice el tipo. Me falta el remate. ¿Ustedes me esperan un segundito antes de que vayamos con la primera canción? Va a haber, entonces. Claro. Un gobernante para todo el mundo. Sí. El de Nueva Zelanda para mí es -4, pero yo no digo nada. Bueno, pero pues cada quien respeto tiene su propio gobernante. Sí, la opinión de los demás. Pues claro. Esa señora, señora con el mundo llena de rápidos, glaciares. No, y en este momento, pues sí. Ah, y termina Fauci diciendo, es un sentimiento que te libera hablar de lo que tú sabes. Mire, ese tipo, o sea, el vicepresidente Warren Buffett es Anthony Fauci, punto, ya, entren, es hora. Sí, pero, es que este man sí salió muy mal, este señor, con flon, muy fuerte. It's liberating to talk about what you know. ¡Ja! Excelente. ¿Qué dijo? Óigame, me siento tan tranquilo de hablar de lo que sé. Claro, pero muy que el otro man decía una mala palabra y lo dejaba por fuera 6 meses de televisión. Bueno, muchachos, vamos con música, Emilio, por favor, comencemos. Vamos a comenzar hoy con un cover. Esta es una canción que originalmente hizo Sting en su disco Ten Summoner's Tales del 93, y Natalie Cole hizo esta versión en el disco Living del 2006. Esto se llama If I Ever Lose My Faith in You. Pues desafortunadamente, Emilio, el esfuerzo es muy grande, pero la canción es muy mala. Yo considero que las versiones tienen que aportar algo, pero esto no se parece a la original. Vamos, Jonathan. Por eso me gusta. Bueno, sigamos el mundo al instante. Nico, arranquemos, por favor. Sí, hablemos del mundo al instante porque Pilar Quintana, que es escritora, nacida en Cali, ella tiene 49 años, se ganó el premio Alfaguara de novela. En su 24ª edición, Pilar Quintana concursó con Los Abismos, que de acuerdo a lo que dicen los críticos, es decir, ganarse el premio Alfaguara, ojo que... No es cualquier lagaña de mico, ¿no? Es un premio muy importante en la literatura. Usted sabe que en la literatura, bueno, existen muchas editoriales, han armado grandes premios. Yo creo que el más recurrente y el más codiciado por los autores puede ser el Premio Planeta, ¿no? Que es un premio que además da un reconocimiento muy grande a la obra, pero también un reconocimiento en dinero muy importante. El caso es que el Alfaguara es otro de esos premios importantes que hacen parte justamente de ese cúmulo de galardones literarios. Por este premio, Pilar Quintana, aparte de que su obra va a tener una gran exaltación y le va a ir muy bien, cosa que me parece magnífica, le van a dar $175,000, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea de la obra en todo el ámbito de habla hispana. La editorial digamos, en el balance que hizo Alfaguara para ver cuánto, cómo nos fue en cuanto a recolección de material. 2.428 manuscritos, de los que 1.293 fueron remitidos desde España, 419 de Argentina, 219 de México, 187 de Colombia, 88 de Perú, 74 de Estados Unidos, 73 desde Chile y 35 de Uruguay. Así que muy bien por Pilar Quintana, una escritora magnífica, y que lo único que atinó a decir es que de verdad estaba muy sorprendida, que ella estaba esperando que la llamaran, era para decirle que todo esto era mentira. Muchas gracias, Nicolás, por el premio Alfaguara. ¿Quién entrega ese premio, Nico? La editorial, justamente, la editorial Alfaguara hace esa convocatoria entre escritores y Alfaguara hace ese reconocimiento que, como le digo, Eduardo Sacheri, por ejemplo, ganó el Alfaguara. No, pero fresco, yo estaba dando una preguntita ahí cortica, no se preocupe. ¿Nico? Sí, lo estoy oyendo. Entrega el premio Alfaguara, ¿no? Sí, la editorial Alfaguara. Nancy Pelosi rehusó a decir cuándo van a enviar al Senado un artículo del juicio político que pues acusa a Donald Trump de incitar a una insurrección, pero dice que no la molesten, que ya va a tomarse su tiempo. ¿Cuándo creeríamos, Nico, que esto podría salir de este juicio? ¿Tiene alguna idea? No, le digo que me parece difícil. Tengo buenas noticas hoy, pero de arepasos, hay muchos arepasos. María Juliana, por favor. Bueno, pues yo me voy a ir por el mismo lado de Nicolás. ¿Y se acuerdan de Andrea Lorena, una de las estudiantes que sacó el puntaje perfecto en las pruebas Saber 11, con la que hablamos? Sí, con la que hablamos esta semana. Muy buena. Claro, ¿se acuerdan que le preguntamos qué quería estudiar? Que quiere estudiar medicina, pero no se pudo decir como por qué universidad, que estaba esperando justamente que le hicieran propuestas de las universidades. Pues, ¿cómo les parece que Ecopetrol anunció la asignación de la beca Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez a justamente a Andrea Lorena Cárdenas? Esto lo anunció el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, en esa reunión que hubo en la Casa de Nariño, de la que Nico estaba hablando con ella ese día. La beca ofrecida por la empresa cubre el 100% del valor de la matrícula de la universidad en la universidad que Andrea elija. Obviamente que sea avalada por el Ministerio de Educación. Un auxilio semestral para transferir. ¿Qué es lo que iba a estudiar Andrea? Medicina. Medicina. Así como un auxilio semestral para transporte. ¿500 puntos? No, absolutamente. Transporte, alojamiento, manutención. No, a mí me fue muy mal. ¿Es muy mal cuánto? ¿Menos de 300? Sí, claro, menos de 300 siempre va a ser muy mal. Pero en esa época tocaba el ICFES, pues es un poco... Sí, claro. Intermedia entre las niñas de hoy y yo. En mi época eso no servía para nada. Había que presentar examen en la universidad. Sí, claro. ¿A usted le tocó presentar examen o con el ICFES pasaba? Examen en la universidad, sí, también. No, examen en la universidad. O sea, ¿su examen del ICFES fue un desastre? Sí, fue malo, ¿sabe? ¿En qué falla? Yo tenía otras expectativas. En química, me fue muy mal en química. Pero química es el 6% del examen, ¿no? Me fue mal en química. No, pero es que saqué un puntaje muy bajito en química. Muy bajito. ¿Y en aritmética es bonita esa palabra? En aritmética... ¿Cómo está en aritmética? No, o sea, más o menos. No, me fue así tampoco tan brillante. ¿En qué le fue bien? Lúcido, no, me fue bien... Nuestra, a ver, en comunicación, en ciencias sociales, lectura. En ciencias, en español. ¿Geografía cómo le fue o no hay geografía? No, sí, creo que sí había, es que no me acuerdo ahorita cómo fue. ¿Cuál es la capital de Latvia, de Letonia? Claro, Riga. Ah, es un monstruo. Nico, ¿le puedo dar un punto a Nicolás en el arepaso? No, para nada, ¿cómo por qué? No, porque es un tipo muy ávido en las ciencias geográficas. Mira, te termino de contar. Entonces le van a dar auxilio semestral para transporte, alojamiento y manutención. Además, va a contar con un esquema de orientación profesional, acompañamiento permanente y hará parte de la red de apoyo conformada por los jóvenes beneficiados por el programa. Esta nota me la mandó John Torres por Twitter. Gracias a John Torres que me dio el dato. Yo por eso le pregunté ese día... Andrea, si todavía existía. Yo no sé si ustedes se acuerdan que yo le pregunté eso, si ella averiguado si Ecopetrol y el gobierno tenían todavía esa premiación de los mejores. Pero tú dijiste bueno, lo de Serpi lo paga, ¿no? No, y también sabes que hablé mucho de esa fusión o de esa unión Ecopetrol gobierno, que bueno, siquiera sigue funcionando, porque eso es, me parece que un gran aliciente. Es que yo tengo el recuerdo de una ceremonia de los mejores bachilleres en Colombia, eso fue, pónganle, hace unos 25 años, fue en el Hilton, cuando el Hilton quedaba en la calle 32 con séptima, y pusieron una bomba en tiempos del terrorismo. Ay, qué horror. Y uno de los bachilleres sufrió gravísimas lesiones. Pues mira, este programa particular se llama Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez. Y dice acá que a la fecha ha beneficiado un total de 1,554 jóvenes en 32 departamentos. Buenísimo. Bueno, mucha suerte, Andreita. Imagínate que ya le botaron la beca donde quiera. ¿Y es una beca nacional o internacional también? Bueno, acá dice avalada por el Ministerio, el Ministerio de Educación Nacional. Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, pero bueno, ella dijo tres universidades que yo recuerde. La Nacional, la Javeriana y los Andes, ¿no? Los Andes, ¿no? Sí. Esas fueron las tres que dijo. Nacional, Javeriana y Andes. Laurita, mi amor, perdón, no, mi amor, no. Laura, por favor. Tu nota. Pues yo quisiera continuar con el tema de la investidura de Biden y precisamente con la clausura, que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla. La yo la vi. La encargada de hacerla fue Katy Perry y lo hizo con una interpretación de su canción Firework que emocionó desde Biden hasta todo el mundo. Y Orlando Bloom subió videos. Pero no estuvo Tom Hanks también, orgulloso. Bruce Springsteen, sí, toda esta gente. Yo vi un rato, Justin, pero Timberlake. La verdad también, me aburrí. Cuando Bruce salió, me quedé fundido. Claro, al final fue Katy Perry, que fue absolutamente fantástica esta presentación, porque estaba acompañada de juegos pirotécnicos. Bueno, la verdad es que el espectáculo sí fue bastante impresionante, por lo menos lo que se alcanza a ver en la transmisión es bastante sobresaliente lo que hizo, que de hecho pues se habla que Joe Biden se conmovió mucho, y es que sí, la verdad fue un espectáculo bastante imponente, y pues era Katy Perry con un vestido muy apropiado para la ocasión. Y bueno, todas las tomas que se hacían aéreas de Biden y su esposa, mejor dicho, todo el mundo está hablando hoy de lo que fue la presentación de Katy Perry en la clausura de la investidura de Joe Biden. Bueno, Nico, ahora sí vamos al tema del día, que es dificilísimo. ¿Ya escogió el candidato, el presidente del mundo? Ya le dije, Warren Buffett. Warren Buffett. Laura, ¿ya tienes uno? Sí, ya te ya lo dijo. La señora de Nueva Zelanda, me sostengo con ella. Pensé que se llamaba Me Susten. ¿Y tú, María Juliana, pudiste hacer algo? A ver, Angela Merkel puede ser. Angela Merkel, Nico, su opinión. También, bueno, Angela Merkel. ¿Por qué no? Lo hizo muy bien el año pasado. En uno de los, o sea, es el papá de Europa, Alemania, más o menos, hoy por hoy. Más allá de que en términos de pandemia, que también la supieron controlar bien en algún momento, sí, se han preocupado porque se han incrementado mucho los casos allá. Y también tiene que ver un poco con el poco autocuidado en ciertos lugares. Bueno, a la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, ¿qué es? Si tuviéramos que elegir un solo líder para dirigir el mundo en este momento, ¿a cuál escogerías? Mucho cuidado con sus notas, pero hay cosas raras. Mi opción sería Gogito. Hace unos días demostró ser un empresario exitoso. Está en la jugada de buenas oportunidades. Ha viajado por todo el mundo. Lo conoce. Tiene una pinta brava y canta. Mas no... No se puede decir, quizás Caserito como vice. No, nota, Nico. 5-4. El viejo Warren es una buena opción, pero está cucho y orate como Biden. Entonces, descartado. Creo que nuestro ídolo Putin sería la mejor opción. Uy. Tiene pinta, autoridad. Está más allá del bien y del mal. Lo ama Laura. ¿Qué más? Nota, Nico. 5-4. No, es muy buena la respuesta. Pero qué miedo. Qué ingenuidad la de Laurita. El mundo es mucho más que un camping, Nueva Zelanda. Nota, Nico. No, 0-1. Yo estoy con Laura, a mí me parece una buena idea. A doña Josefina. Gracias, Camargo. Sí fue claro. Capaz de lidiar con lo difícil que debió ser Samper en la juventud y convertido en ese lempo de hombre multifacético de la radio y de echado de virtudes que es hoy, bajo el lema háganse los normales, tiene toda mi confianza para llevarnos a un buen destino, Nico. 5-4. Bueno, seguimos. Merkel, sin dudarlo. Alex Granados. ¿Navio? No, pues es que Merkel tiene su cuento. ¿Nico? 5-4. Para este momento a Kim Jong-un, al que no obedezca juicioso el confinamiento, se le da su cariñito. 5-5. Se le cortan los brazos. La fusión entre Elon Musk, Giorgi, Pernia. Oiga, pero Giorgi cogió mucha. Y Augusto, sí, de la Santísima adeptos. Trinidad Camargo. Tiene su fanaticada. Y de Aldana. Los pastoriles del nuevo milenio. ¡Buah! Nico. 5-4. Rodrigo Duterte, para que acabe con esta guachafita. Piconcito, dice Jorge Tepadilla. Espera una nota. 5-4. Jorge Botero Luján dice, indudablemente, en mayúsculas, Vladimir Putin. Vea, también tiene sus candidatos. 5-4. A Vladimir Putin, ese sí no se anda con rodeitos, como olvidar su hermosa frase, el trabajo de Dios es perdonar a los terroristas, mi trabajo es enviarlos con él. ¿Cachazo? Uy, qué frase. Esa bravo. La dijo, esa la dijo. Qué frase, bravo. Nota. 5-5. Jonathan, llegaremos lejos algún día. Nota, Nico, Alex. 5-4. Carlos Salvador Bilardo. Andrés cinco, Rey. 5. Marta Pérez dice Billy Martin. Tenemos un ganador. Nota 5-7. Solderholz, un triunvirato para llevarnos por el camino de la excelencia. Álvaro Uribe, Donald Trump y Rodrigo Duterte. Nico, vamos a ponerle 5-4. Oiga, pero ¿por qué no raja nadie hoy? ¿Está suave? Hoy estoy generoso porque necesitamos ver cuál es la votación de la gente sobre los líderes. Sebastián Ocampo, Juan Manuel Santos para la paz mundial. 5-4. No, Nico, de verdad. No, pero es que tenemos que ver justamente cuál es. ¿Quién va a ganar? Hasta ahora en este sondeo, ¿quién va ganando? Putin. Putin va ganando. Y muy cerca, Gogo Pernia. Gogo está bien. Miremos cómo Goguito. Vota la gente. Es que eso es lo que me. Por eso yo le estoy dando. A Orlando Rivera Ruiz, mucho. El mejor libretista de la radio. Grande Orly. Tenemos un ganador. 0-1, ¿no? No, 5-4. Orly encabezando esto. Pero sabe que Gogo Pernia tiene fuerza en este programa, ¿no? Yo estoy haciendo eso, yo estoy haciendo estoy ¿pero quién va ganando? ¿Vladimir Putin? El sondeo lo va ganando hasta ahora. Creo Vladimir que ha tenido Putin. Más. Sí, creo que ha tenido más votos Gogo. Sí, yo creo que. No. Deberíamos hacer ahí en Instagram una encuesta. Yo creo que va a ganar. No, hagas encuestas. No. Por es que eso lo decide Nico. Putin. Tú puedes hacer cualquier encuesta, el pero tipo dice otra cosa. María Juliana. ¿Y cómo haces? Ah, Nico, la mesita, la sillita. No, pero es buena idea, ahí me tiene. Es que vea, si uno hace. Hasta ahora, para mí, de acuerdo a lo que hemos leído, va ganando Putin, pero por muy poco margen sobre Gogo Pernia. Hay muy pocos pero Gogo, votos. Si vamos a meterle fuerza a Goguito, ¿no? Pues cada quien, o sea, que haga. Acuérdense porque... la pregunta, para usted, ¿cuál sería el presidente del mundo, no? El único Exacto. líder. Yo creo que la pregunta es, ¿para usted cuál sería el presidente del mundo? Sí, pero bueno, pero digamos que es el pero Álvaro Uribe lleva dos votos. ¿Lleva dos o uno? No, pero es que lleva uno porque es en un triunvirato con Trump y con... Ah, no, entonces lleva un tercio. ¿Ve? Y fíjese, por ejemplo, Billy Martin lleva el mismo número de votos que Warren Buffett, por ejemplo. Warren Buffett lleva dos porque el suyo vale, oye, mijo. Bueno, entonces, fíjese, Colero vale. Yo no he dicho nada, ¿no? Pero... yo estoy nervioso, preocupado, pero distante y vigilante. Va. Pero que la gente nos diga para ver cómo votan y a quién encumbrar. En bueno, me parece muy buena idea. Y ya en un momento dado, oye, ¿el doméstico entramos a la plataforma va? De Laura Natalia Franco de Instagram. Con fotos, ¿no? ¿Y el doméstico cuántos lleva? ¿Cuál es el doméstico? Cárdenas. Cárdenas, ah, uno. Para vice, uno, ¿no? Uno. Pero creo que mucho votó por el Cárdenas. Es que es la fórmula vicepresidencial. Bilardo lleva... ah, no, pero es que no es vicepresidente, ese no vale. Solo pero, presidente del mundo. Claro, pero Cucho ya votó por Yoyi Cárdenas. No, ha votado por... no, pero no de presidente, de vice, ¿no? No, de presidente. De Cucho creo que votó por Yoyi Cárdenas. ¿El doméstico? Claro, exacto. ¿Por qué se ríe, Nico? Eso no, a mí me parece un poco insultante. No, son los vericuetos de la política. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar entonces con Jonas Blue y una canción que hizo con Max a principios del año pasado. Y esto se llama Naked. Bueno, mucha suerte a todos los compañeros de trabajo. Tengo un arepaso que va a ser muy aceptable. A ver. No sé si saben, pero el Powerball cayó anoche con un solo ganador, con un solo tiquete, y se vendió en Maryland. Esta persona recibe 730 millones de dólares, el cuarto premio más grande en la historia del juego y el quinto más grande en la historia de la lotería de los Estados Unidos. Los números ganadores fueron, son seis números, sí. 40, 53, 60, 68, 69... y la serie 22. Un poco difícil, ¿no? Pero bueno, cayó. La probabilidad son como 300 millones en una, creo. Es muy delicado. Y esta persona que tiene derecho a no presentarse, se ganó 730 millones de dólares. Nico, la primera pregunta que yo le haría a usted antes del arepaso es, ¿usted volvería a dirigirme la palabra? Yo no. Yo creo que para disimular sigo un mes y después al mes me desaparezco. Laura, ¿tú qué harías con eso? No, yo me desaparezco inmediatamente, por supuesto. Creo que te quedan netos si lo coges en un solo trazo, como 400. No, sí, ¿qué haces con 400 millones de dólares, Laura? No hay para esta vida, ¿no? No. Sobra, pues, para dar y convidar. María Julia, para dar y convidar, Nico. Yo no le daría a nadie, eso sí, tengo clarísimo eso. ¿Usted le daría algo a su hija, Nico, o nada? No, compra la lotería. La educación, le dejé la educación. Exactamente. ¿Y tú, María Juliana, qué harías? No, pues yo me enloquezco, Jaime, imagínate. Pero volverías al programa. Repartiría por pareja. Ningún motivo. Por ningún motivo. A mí no me volverían a ver nunca ustedes, ni en sus sueños, la verdad. Listo. Primera pregunta del arepaso. ¿Están listos? Eso era muy fácil. ¿Qué será? A ver, pensemos. El tiquete fue vendido en Connie Mark. ¿Lo hago bien exagerado? Sí, por favor, sí. Un poquito engolado. Fue vendido en Connie Market en Alana County, Maryland. Y la tienda recibirá un bono de la Lotería de Maryland. Bien. ¿Cuánta plata le dan a la tienda por haber vendido el tiquete? Pero de una vez para frentear esto. ¿Qué vamos a frentear esto? ¿Cómo es? Se va a acabar la música. Se acabó la música. Menos uno para Laura Hoyos. Sí, yo me animé. Menos dos, yo creo. Los originales. Menos dos. ¿Por qué si contesté? No, pero es que es la correcta. Absurda la respuesta. Es que estoy haciendo esa modalidad. ¿Por qué si estoy generosa? Pero no, pues como es que tú eres la Lotería de Maryland. Tú sacas tu plata y ¿por qué tú vas a dar plata? Debo decirles que la respuesta de Laura es fatídica. 10 millones de dólares. Nico, no. Es muy generoso. Yo te digo, Lau. Pero es que no es la plata de ella. Pero debería ser así. Sí, es lo que debería. Ya tú cogiste sus 700 millones. Ahora la Lotería de Maryland, que hace parte del Powerball, pues le da al que lo vende una platica, pero es una platica. ¿Y tú das 10 millones de dólares? Sí, muy claro. Generosa, Lau. Ojalá te ganes bastante el Powerball, porque generosa. Así le botas a uno un millón de dólares. Así sería, obvio. Orlando Rivera, 3 millones. Muy delicado, Orlando. Laura Hoyos, 18 mil. Muy delicado. María Juliana, 50 mil. Bien, sabes que estás casi pero lejos. Y Nicolás, 5 mil. Pero es tan burda la respuesta. La respuesta de Laura, que no se puede peluquear nada. 10 millones de dólares por vender una boleta. Es mucha plata. O sea, ¿cuánto vale ese grocery store? 300 mil. O sea, lo agrandarían 40 veces más. La respuesta correcta son 100 mil dólares. No me diga. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Ah, pero yo no estuve tan mal. No, estuviste muy bien. No estuviste tan mal, pero estuviste... La con mitad. Un error del 100%. 100%. Orlando tiene menos 12 puntos. Laura Natalia tiene menos 8 puntos. Nico tiene menos 7 puntos. Yo tengo menos 5 puntos. Y María Juliana tiene menos 1 punto. Yo hago una pregunta: ¿por qué Nico está en menos 7? Eso es una cosa que en mi mente tropezones. No cabe. Pero él vuelve y hace la misma pregunta. Háganlo. Ha habido tropezones, pero falta todavía tiempo. Todavía tengo tiempo. Exacto, la pregunta es ¿cuántos puntos faltan? Sí. Vamos con el segundo punto de este repaso. Sigamos. Vamos a ver. Vamos. Es que tengo problemas de... Hombre, una vez que entregan el premio que se va acumulando... Pues hombre, a partir de hoy el premio arranca otra vez el sábado. ¿En cuánta plata? Es que estoy hoy claro, muy ya no el acumulado, sí. Estoy, no, ya, se acabó. ¿En cuánto arrancamos? Listo, 700 millones. El sábado que comienza a jugar, ¿en cuánto arranca? Se acabó la música. Fácil, ¿no? No, nada es fácil en este programa. Comencemos con Orlando Rivera, brother, es que es ídolo. Me toca castigarlo, es que yo no tengo otra historia que castigar a Orlando. Orlando, ¿cómo le va? Muy bien. 180 millones de dólares. Están botados. Ellos regalan plata, tienen poder. Sí, tienen poder. ¿Qué tal un menos uno por ese poder? También, menos el director dos. También tiene poder. Menos dos, por favor, igual que Laura, menos dos. Sí. ¡Eso! Los así originales. Es. Como los grandes héroes. La correccional. como los qué. Correcto. De verdad, es como una. Es como un cimarrón, un caballo de esos salvajes andando por las praderas en Venezuela. Correcto. Es mejor aquí jugar uno la lotería de acá. Da más. La de Boyacá. Ofrecen más. Orlando Rivera, 180 millones de dólares. Ya tiene su menos dos. Laura Natalia Franco, 500 mil. Pero es que el Orlando es tan lejos que no te puedo castigar, pero muy mal. Nicolás Samper, 20 millones. Ahí vas, Nicolás. María Juliana Correa, 50 millones. Ahí vas, María Juliana. Laura Hoyos, 10 millones. Ahí vas, Laura. Más uno para Nicolás Samper, son 20 millones de dólares. ¡Opa! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Y terminemos el arepaso con triple. ¿Qué opinan? Ah, bien, me gusta. Estamos listos, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántos tiquetes se ganaron por lo menos $2 o más ayer? ¿Cuántos tiquetes? Que una persona compró. Es que jodido. ¿Cuántos tiquetes se ganaron $2 o más? ¿Vale? ¿Puedo corregir? Claro, ya se va a acabar la música. No, bueno, no tengo ni idea. Es así que qué espectro difícil. Laurita, ¿qué pasó, mi amor? No, creo que me pifié. No tengo ni idea. Pero ponla, ¿permitimos que Laura escriba o ya sí, muy sí, tarde? Sí, que le haga. No, si no, menos dos directo, ¿no? Menos dos para... No, perdón, vamos a esperar porque... ¿Pero usted por qué habla por todos? Pucha, estaba difícil esa pregunta, ¿oyó? Sí, no, difícil. No tengo ni idea, Jaime, la verdad. Sí, menos dos para no Laura ahora. No se me ocurre ningún número. En los originales. ¿Cuántos tiquetes ganaron $2 o más? Eso tiene 50 mil, 100 mil, que saca tres números, que saca. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Les gustó o no? Muy bueno. Corrected her. Vamos a leer las respuestas de mis queridos muchachos, hombre, que está muy difícil, pero está válido. Orlando 15 mil, Nicolás 60 mil, María Juliana 7.500, Laura Hoyos, Laura Natalia 30 mil y no más, menos uno para Orlando Rivera. No puede ser. Sí. Listo, no ponga música, menos uno. No, perdón. Perdón. Para María Juliana Correa. Es que yo la palabra Orlando y me ilusiono. No, pero... El menos uno es para María mí. María Juliana menos uno, menos dos para Laura Hoyos. Y ninguno tiene punto. ¿Cuántos? 5 millones de tiquetes ganaron $2 o más. No. ¿Puedo hacer un gutural fuerte, bro? No, un poco más duro. Listo. ¿Cómo va el arepaso, Laurita Hoyos? Orlando tiene menos 14 puntos, Laura Natalia tiene menos 8 puntos. Perdón. Yo tengo que parar. Tengo que parar para preguntarle al máster cómo se siente. ¿Cómo te sientes? El director es un duro. Es un re duro. Se las sabe todas. No tengo nada que decir. ¿Qué voy a decir yo? Más quebrado para dónde. El duro es el director, eres el que tiene que hablar. Yo no. Eso es una mofa, Nico. No, ¿cuál no mofa? O sea, oiga, no lo puedo hablar ni en mofa, ni en serio, ni en nada. No, que okay. Yo estoy muy posicionado en la mente del director. Dios, sálvame. Aunque, señor. Sí. Aunque está como el bufo también, ¿no? Sí, debe ser. Debe ser. Listo, Laurita, menos 14, Orlando. ¿Qué más tenemos? Laura Natalia, menos 8 puntos. Yo tengo menos 7 puntos. Nico tiene menos 5 y María Juliana tiene menos 2. Oiga, pero Nico ya está empezando a subir. A mí lo que me importa es, la verdad, lo digo de frente al aire, la situación de Nicolás. El resto no me importa. ¿Qué opinas, Laura? Tranquilo, hombre. No, pues nada. O sea, sorprendidos ya no estamos. Ya es como la nueva normalidad. Bueno, muchachos, son las 6 de la tarde en punto. Arepaso triple que quedó, pero... Y difícil, ¿no? Uy. Sí, era difícil. Nico, usted tuvo más uno, entonces por favor sea discreto en su sexo. Pero es que el de los boletos vendidos era el jodido. El que los se ganaron más de $2 o más. No, no, los boletos vendidos no tengo ni idea. Se venden en 45 estados, incluyendo Puerto Rico y Alaska. No sé cuáles no lo venden. Pues que me eché hoy un cuento muy bueno. Y de 730, si lo quieres en cuoticas, te pagan como 500. Eso es como 20 menos. Sí, te pagan como 540 en cuotas mensuales durante 30 años. Y si lo quieres en cash, de 700 te dan un cheque 400. Yo cojo el de cash. ¿Ustedes? Yo, de una, mídeme toda la plata. Toda. Para no volver a los originales, me lo juran, Nico. Toda la plata, o sea, toda. Denme toda la plata. Yo miro a ver qué hago con ella. Pues se compra una isla en la Polinesia. Y, ahí no, si no le va a dar Talegos, nunca no me consignen nada. En Talegos y contémosla. No, yo con esa plata con una isla me voy. Es que en Talegos. Me voy y que me visiten e invito gente, pero allá no hay nada de esas cosas de enfermedades. Y ahí me quedo. Antes me vacuno. Y pues soborno por la vacuna algo, ¿no, Nico? Hombre, no. ¿Qué está diciendo? Usted le llega pronto, acuérdese de mí que se inventan algo de que es que la radio. Ojalá, ojalá, ojalá la lotería. Para que salga de ese, de esa cosa. Con toda ese por nido de amor. ¿Ah? Pero le hago una pregunta, Nico, antes de irnos. Dígame. A cuñas. ¿Usted se pone la vacuna y ya se siente suave y sale o no? No, de hecho, han dicho que la vacuna no... No previene que... Ay, ¿cómo era la frase? Pues se me olvidó. Ahorita, espera, la busco bien para no cometer imprecisiones. O sea, que usted se hace la vacuna y se queda encerrado en el nido de amor. Pues es que es la nueva normalidad. Como dijo Laura. Ya volvemos. No se muevan en segundos. Los homenajes. Hoy hay muchos, Nico. Ninguno a su gusto. Turno ahora es para algo de música. Mientras tanto, CeeLo Green llega con un tema del 2015, de su álbum más reciente hasta la fecha, Heart Blanche. Esto se llama Better Late Than Never. Bueno, Nicolás y Cuénteme. María Juliana, ¿a quién le debemos la sección de los homenajes? ¿Lo podemos decir al unísono? Por supuesto, a la nunca bien ponderada Laura Hoyos. Laura Catalina Hoyos Jiménez. Bueno, un día como hoy nació Christian Dior en 1905. Sí. Él cambió el mundo, la verdad. Pero murió en el 57, muy joven. En un día como hoy nació, y ahí sí le pido el favor a Nico que se lance, Benny Hill. Uy, cómico ídolo. Británico. Ídolo, decían que era un tipo muy neurótico, hablaban y sobre todo... Pero que nos importa, Peter Sellers era peor y era otro ídolo. Peter Sellers era terrible, claro. Y de hecho muchos de los comediantes, de los grandes comediantes, tienen fama de ser gente realmente muy muy difícil. Robin Williams, por ejemplo, un tipo que... Pues le tocó suicidarse porque nadie lo entendió en el mundo. Pues, o sea mire que depresivo. Mire que Benny Hill, decían, no me acuerdo yo en qué documental fue que vi eso, que cada capítulo de Benny Hill era muy difícil para grabar, porque era un tipo que hacía repetir 200.000 veces una escena hasta que quedaba bien. O sea, que eran capítulos de media hora, pero que se demoraban un montón de tiempo. De hecho, ya en su vejez, Benny Hill, magnífico comediante, lo iba a contratar, yo no sé si es la BBC, para hacer un show. Y era un tipo que vivía solo, muy tranquilo, y entonces en la BBC lo citaron. Entonces le dijeron, venga, firmemos contrato, listo. Entonces póngale que fue un miércoles. Y el hombre, el domingo, no, aquí no ha aparecido Benny Hill para firmar el contrato. El martes de la semana siguiente van hasta la casa de Benny Hill, nadie abre, y lo encuentran solamente en su casa, digamos, en su cuarto. Solamente tenía, y era un tipo que ganó mucho dinero aparte, tenía su cama y el televisor prendido, estaba en una silla muerto. Se había muerto hacía 7 días y nadie sabía. En un día como hoy nació Plácido Domingo, ¿no? Muy polémico por en los últimos tiempos, ¿no? Pues es bastante acosadorcito, pero yo no puedo decir nada, Nico. No, por eso digo muy polémico en los últimos tiempos. Muy polémico, sí. Bueno, de hecho hoy tenemos dos españoles. Y el primero es Plácido, nace un día como hoy en el 41. Y sí, muy polémico por todo lo que ha venido pasando últimamente, pero no se le puede negar lo que ha sido su carrera como tenor, como cantante de ópera. De hecho, él fue uno de los tres tenores junto a Pavarotti y José Carreras. Y vamos a recordarlo entonces con pues algo de música operática. De hecho, este tema se llama Mattinata. L'aurora di bianco vestita già l'uscio dischiude al gran sol, già con le rose sfinita carezza di fiori Podrás cantar mucho, Plácido, pero tienes muchas deudas pendientes que cantar. Hasta Confucio. De verdad. Hizo muy malas frases. Pero este pero tipo es tiene que pagar toda la brutalidad que fue buena. Es tan mala que es fue buena. Es buena. Pero es tan mala que fue buena. Gina Davis nació en el 56. Linda. Se tiró por un precipicio con la chica esta. Susan Sarandon, sí. Siento y en La Mosca. Luis. En La Mosca, Gina Davis. En La Mosca Divina. Ella se ganó el Oscar por Accidental Tourist. Son cosas que ustedes no saben, pero ella se ganó el Oscar por Accidental Tourist. Muy buena. De reparto. Un poquito reparto. Larga, pero buena. ¿De qué se trata, Nico? Yo espero acá. O renuncia. O renuncia rápido. No, mire, es una historia. Corrijan a Nico. No, pero no me ha dejado explicar. ¿Pero qué hacemos si no me dan explicar? Para. A ver, ¿de qué se trata? Es una historia que, por supuesto, trata del drama humano, de lo que significa... Menos uno para Nicolás Zapera. En los orígenes. The Accidental Tourist. No se les olvide esa película. La corrección. Buena. Nadie sabe que ya se ganó el Oscar por esa película. Oiga, pero buena la película. Corrected them, sir. Flojísima. Oscar de reparto. And when my wife tried to prevent me from hay una película de ella. Una película no se puede llamar Accidental Tourist. Bueno, pero ella estuvo en Avatar. Hay una película de ella a la que yo le tengo un gusto particular, que es la película, una película divina sobre la sobre el primer equipo de solo mujeres que hubo en De béisbol, sí, en el béisbol en Estados Unidos. Sí. Con Tom Hanks, dirigía por, League of Their dirigía, Own, con Madonna. Dirigía por Penny Marshall. Con Rosie O'Donnell, sí, señor. Y ahí Madonna hizo una canción que de hecho fue éxito para ella, que era This Used to Be My Playground. Un importante también, bodrio, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Y Art Garfunkel hizo Two Sleepy People. Esa es una banda sonora que vale la pena, la verdad. Bueno, sí. Continuemos porque si no aquí no salimos nunca de este. No, pero es que hay que hablar de homenajes. En un día como hoy nació Melendi. año 79. ¿Qué canción quisieras oír, María Juliana de Melendi? Desde que estamos juntos. ¿Yo les puedo recomendar una? No, le pedí. María Juli, ¿qué canción quisieras oír de Melendi? A mí me gusta Desde que estamos juntos. Vamos a poner, por favor, Jonathan, Desde que estamos juntos. ¿Pero me van a criticar? No. Melendi no es una crítica a ti, es una crítica a Melendi. Yo estaba vestido de habanero. Me avisan cuando hagamos algo serio. No. Tú dijiste. Afronta el programa en todas sus dimensiones. Por favor. Afronta el problema. Mientras que sonaba un Karen León. Romeo, en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor. Correcto. Porque muerde siempre antes que ladra. Correcto. Me latió tan fuerte el corazón. Me dijiste ven desde la barra. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así. Tanto el cantado como la música. ¿Quién canta y los Minions? Cuando le pedí a la Virgen de la carta del pobre que intercediera por mí. María Julia, la paisita con su vida. De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. María Juli. Señor. ¿Con quién compartiste esta canción que te parece? No, y no me disgustó para nada, me encantó. ¿Con quién la compartiste? No, con nadie, con nadie. Sola en tu cuarto, en tu lecho, pegándote en un espejo enjabonado. Bueno. Sola como corresponde. ¿Nunca compartiste esta canción con nadie en tu vida? No. Sigamos con la canción, me gustó. Si me calienta, la repito. Vamos, Sideral Bodrio. Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa de tabaco no y chaleno, ¿no? Sí. Pasivos. Pero ese está mejor o es igual de ordinario. Pues es que usted también está escogiendo que lo cojan a piedra o a pata. No. Es que, perdón, debo ser franco. Oiga, respete, Nicolás. Mucho, me recuerda mucho a Joaquín Sabina. Muchísimo. Tanto el estilo musical como el canto. Luego por fin bailamos. La única calladita. Las dos calladitas respetuosas. Laura y María Juliana. Dejen de cruzarse, que Dios. Que hay una de paso que uno gane y el respeto se acaba. Me invitaron a pecar. Es verdad. Bueno, listo, era un día como hoy. Sí, nació, falleció Georges Méliès, cineasta francés. Dicen que se inventó el cine. 1861. Quita eso, hombre, que me voy a enloquecer, perdón. Déjeme. Es que es un. Y en un día como hoy nació Lola Flores. Buenísima. En 1923. ¿Hay algo de Lola o pasamos? Hay algo de Lola. Es que Lola fue. ¿Una penita pena? No. No, me da pena decirte que esa no es. Me da pena decirles que esa no es. Lola fue la cantante más importante, una de las cantantes más importantes de España, muy amiga de Carmen Sevilla, legendaria actriz y presentadora, y fue la esposa de Antonio González el Pescadilla, y fue la mamá de Lolita, de Antonio y de Rosario. En parte, de hecho, una de las razones por las que hoy me acordé de Natalie Cole era porque Natalie Cole fue la que como que impuso la moda de revivir a los papás en duetos virtuales. O sea, revivió a Nat King Cole hasta más no poder. Y Lolita hizo lo mismo con Lola en esta versión que hizo junto a Rosario de A Tu Vera. Aquí está, en homenaje a Lolita, a Lola Flores. pueden cubrir con sal. Bueno, ¿qué realidad es comparar las voces de Rosario con Lolita? Sí. Y Lolita, ¿qué tal la voz de Lolita? Dios mío. Sí, tremenda, ¿no? Y la de Lola. Y Rosario, pues y Rosario estamos fritos, ¿no? No, pero pues ahí se defiende. Pero es que hace, mueve las caderitas como Shakira. Bueno, sigamos en nuestros homenajes, porque es que a mí me da como miedo, perdón, hablar aquí porque me van a ir levantando. Pero perdón, les puedo contar algo antes. Es que hace poco estábamos recordando un concierto que vinieron Rosario y Lolita, y que fue un concierto muy tropezado, por así decirlo, en el León de Greiff. Y al final tenían programado hacer este dúo con video y todo, o sea, con la voz de Lola cantando y todo. Y me acordé que el último tropiezo fue que se les dañó el video BIM. Así que vivimos en Colombia, hombre, tranquilos. No, y dijeron, nos morimos de la pena, íbamos a tener a nuestra mamá aquí en video y todo, pero nos tocó conformarnos con la voz. Bueno, Cecil B. DeMille, el que hizo los 10 mandamientos, 1959, murió. No, es que uno no puede nacer en 1881, es bueno, antiguo. Pero, pues, la vida es así, pero mire qué película lo hizo. Que hay. En un día como hoy nació Emma Bunton de las Spice Girls. Un registrico, pero chiquito, ya me cansé de tanto homenaje. Gracias. Un día como hoy nace Emma Bunton, efectivamente. Y esa es Baby Spice, la monita. A Orlando le fascina a ella. A él le gusta. No, Gary Halliwell le da tres vueltas a todas. Ah, sí. Pero voy a recordar algo de ella como solista. Esto es ella haciendo un tema brasilero, haciendo una canción de Marcus Valli. Originalmente se llama Os Grilos. Esto se llama Cricket Sing for Ana María. Bueno, ya terminaron los homenajes. Queda un homenaje y Nico, pues seguramente. ¿Quién? Se va a explayar en el año 2019. Sí. Nació Emiliano Sala, futbolista argentino. No me diga. No, murió. Murió Emiliano Sala. Ah, murió. Sí. Murió en el 90. ¿Qué le pasó al muchacho? Imagínese, el jugador argentino estaba en el Nantes de Francia. Y el Cardiff City, que en ese entonces estaba en la primera división de Inglaterra, estaba en la Premier League, lo contrató. Creo que pagaron 20 millones de euros por sus servicios. Entonces, en el Cardiff le dicen, bueno, véngase para acá que lo necesitamos para jugar. Y él dice, bueno, pero véngase ya porque lo necesitamos. No, el Cardiff no le arregla un avión, o sea, no le compra los tiquetes ni nada, sino que a Sala le toca montarse en una avioneta. Y cruzando el Canal de la Mancha, una avioneta que parece que estaba en muy malas condiciones, cruzando el Canal de la Mancha, la avioneta cae y muere Emiliano Sala y muere el piloto. Ha habido un litigio grandísimo por quién es el responsable del pago del dinero, es decir, Nantes reclama su dinero. Ah, ese Cardiff fue el dice man que no se cayó. Exacto. Por ahí en el mar. En una avioneta, ¿se acuerda que no le claro, que lo hablamos en el programa, Nico? Sí. Sí, una cosa tremenda, una tragedia. ¿Pero apareció el cuerpo del brother? Claro. Sí, apareció porque después de mucho tiempo, buzos y demás hicieron. ¿Y lo encontraron vivito? No, estaba ahí sentado, estaba dentro del fuselaje. Es que de hecho, se recogió mucho dinero para lograr hacer la búsqueda del cuerpo de Emiliano Sala y se criticó en algún momento que no se había tenido la misma fortuna con el piloto. La familia del piloto dijo, porque el piloto creo que no apareció, no me acuerdo cómo fue la historia, pero decían, aquí no se recogió dinero para buscar el cuerpo del piloto. Ahora, el vuelo, ese fletado, o esa avioneta fletada con el que iba a conducir a Sala desde Nantes hasta Cardiff, pues como le digo, tenía toda serie de inconvenientes al parecer, y eso fue lo que derivó en ese accidente, además porque les agarró una tormenta en medio del viaje. En fin, todo lo que tenía que salir mal en el traspaso de Emiliano Sala del Nantes al Cardiff salió mal, incluso perdió la vida. Bueno, último homenaje es para Peggy Lee. Una voz Yo creo que una de las voces más sexy. Un día como hoy murió en 2002, nació en 1920 y vivió. Vivió y mucho, maestro. Vivió bastante, pero yo creo que una de las mujeres con más clase en la música del siglo XX. Muy, muy sexy, de hecho. La voz, por lo menos, se me hacía bastante atractiva, seamos claros. Esta canción tiene todas las versiones del mundo. La hizo Madonna, la hizo Elvis Presley, pero yo creo que la versión icónica es la de ella. Ella la hizo en el 58. Esto se llama Fever. Bueno, tenemos un arepaso de la mano. ¿Están listos? Hello. Niñas, ¿están listas o todas están dormilonas? Sí. No, listos. Es que en todos los homenajes les faltó un homenaje importantísimo de un político muy importante en la historia del siglo XX, que falleció hace muchos años, hace 97 años. ¿Quién fue? Hace 97 años. 1924. No, o sea, estoy en ceros. No, yo los políticos que tengo en la memoria todos nacieron hace 97, pero no murieron. Sí. ¿Nos da un poco más de tiempo? Música. Falleció el 21 de enero de 1924. Pero les faltó. Y yo, como soy un investigador privado, descubrí este error y fue un hombre que cambió el mundo. No más. No más música y no más pistas. Ya Nicolás ganó. ¡Qué carajo! ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Hay una niña hablando, ¿no? Sí. Otra vez música. Ojo que Laura Natalia es rapidita, ¿no? Murió en 1924, hermano. Es que no, cambió el mundo, cambió todo. Bueno, ¿nadie sabe nada? ¿Nico? No, le he echado cabeza y no puedo poner un nombre. Menos dos para Orlando, Nicolás, María Julián y Laura Hoyos. ¿Nadie respondió? En los originales. ¿Qué no contestas? El arepaso más duro hasta el sol de hoy. Correccional. No, pero es que Laura, ¿cómo no pones esta? Corrected them, sir. En un día como hoy falleció el 21 de enero de 1924 el político, filósofo, revolucionario y comunista ruso. ¿Sigo? Ay, no seamos imbéciles, claro. Ay, mucho. ¿Quién fue, Nico? Stalin. Menos uno para Nicolás Samper, adicional. La correccional. Nico, Stalin estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Claro, no. Lenin. Ese. Ese mal. ¿Sabe que vi la nota por la mañana? Ay, qué Claro, culpa Lenin. De Laura Hoyos, ¿no? Que no registró este nacimiento. Ay, no sé si es importante o no el fallecimiento de Vladimir Ilich Lenin. Líder del partido bolchevique socialista que mató a los zares y fundó el comunismo en Rusia. Yo no sé si es importante este man. De verdad, qué bruto. Sí, en la revolución del mañana, 17. Mañana. ¿Ah? Sí. En el 17 fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS en 1922. públicamente marxistas, sus contribuciones acabaron con el mundo. Yo no he entendido, Nico, a usted qué le pasó hoy en este momento. No, le digo que un pendejo. De eso no pero tiene otra explicación. ¿Usted considera que es un idiota? Un cretino de un tamaño importante, pues. Laura, ni idea, ¿no? María Juliana, ni idea. No, Lenin pues se inventó no, Rusia. En la vida le iba a pegar. Y después claro. Llegó Stalin, Nico, pero es que usted ese de Stalin tiene un menos uno por... Es que claro. Me da rabia que se mueva tan infantil. Eso. No, Stalin debió morir por ahí en los 50s. Sí, por ahí. Que no sí, creo. Ay, que ver. Claro, yo vi la nota esta mañana, ¿sabes? La de... pero y Laura, ¿tú por qué se te olvidó lo mismo que me sirve mi papá hoy por hoy? De nada. No sé, no sé, había como... ¿No te pareció destacado? Hoy. No, sabes que no... no, no Nico lo vio en Moscú con la cura en el dedo. Claro, yo le dije, yo lo vi. Mire lo que vi tiene una cura en un dedo. Está totalmente momificado. Una fila larguísima, lo vi. Criogenizado, está helado. Emilio lo vio, ¿no? El señor Lenin, sí. Con su bigotico. Era muy perspicaz Lenin. Pues ese tipo mató a los zares. Se quedó en el poder. Montó a los bolcheviques y Rusia fue comunista hasta el año 1989. Opinen. Increíble, cuando tumbaron el muro de Berlín. Nico, yo no sé. Yo necesito hablar con usted en público. Increíble. Pide el favor de que usted me diga qué pasó aquí. No, no sé. Le digo con la verdad, fecha. No. Político que cambió el mundo. No, es que yo no puedo darle sí, más no, pistas. No, imperdonable, la verdad. Imperdonable. ¿Con quién piensa hablar hoy? ¿Con su padre? ¿Su padre era leninista? No, no, no porque no sirve Gustavo para nada. Gustavo Petro, ¿para qué hablo con admira él? A Lenin, es pero mi única para... pregunta. No, pero tengo por idea. A mí no me interesa Petro en lo más mínimo. ¿Qué me va a interesar? Pero admira a Lenin. A mí los políticos no me interesan, digamos. Partamos de esa base. Entonces no me interesa si Petro cree en Lenin, en Stalin, en Marx, en... No me interesa. Stalin fue el carnicero de las Gulag. Ah. No, mira, lo dejé, mire cómo lo dejé. En una hamaca inglesa. Yo pensé que el tipo se iba a meter un más cuatro, Dios mío. No, sí, no. Y fue un menos tres, imagínese. No, porque es que vote Stalin fuera de claro, esto. No, exacto. Y apenas dije Stalin, mi mente dijo, ¿pero usted es cretino o qué? Pero ya era muy tarde. No, muy tarde porque es que uno, o sea, yo, si me lo tira Orlando, yo digo, no hay problema, fresco, no pasó nada. Pero usted. No, increíble, increíble. Bueno, pero nada que hacer. Yo vi esa nota hoy muy de mañana, como a las 6 de la mañana leí esa nota. Hoy hace 94, 96, ¿qué? 97 años. Murió Lenin. Está, cuando lo quieran ver, está ahí en Rusia, en Moscú, abajo, como en un sótano, ¿no? Y sí, está ahí en la Plaza Roja. Sí, para ver ese viejo loco. Pero no, perdón, era un... Y toca hacer una fila larguísima para verlo, eso es demorado. Hoy en día yo creo que no hay ni fila, ni gente, ni Lenin. No, pues ya hoy no, ni Lenin, no, no hay nada, pues. ¿Cómo va a darle paso, Laura? Muy delicada la situación con Nico. Es que me partió, me rompió el corazón. Sí, no, me pifié, feo. Orlando tiene menos 16 puntos, yo tengo menos 9 puntos, Laura, Natalia y Nico están empatados con menos 8 puntos cada uno y María Juliana tiene menos 4. Vamos bien, ¿no? Orlando, ¿qué opina de Lenin? Pues si lo digo no me lo van a creer, mejor no opino. No, pero dígalo a ver no, si le creemos y le quito no, el punto. No hay necesidad. Dele, brother, ¿usted lo pensó? Sí, pero la verdad, cuando usted alcanzó a mencionar algo así, uno piense que cambió el mundo y la vaina, no estaba seguro. Simplemente por encima dije, Lenin, pero esas cosas que le pasan a uno el nombre, pero uno tampoco se detiene a pensar. Así fue. Derecho. Y cuando el calvo dice semejante brutalidad, yo dije, esa es, seguramente esa es. Y resulta que no. Al mejor panadero también se le quema el pan. Al calvo también se le cae el pelo. Hey. Entonces, ¿cómo se le cae el pelo al calvo? No, claro, tiene que caerse. Pues está calvo. Entonces, por burro. Entonces, no, no era fácil, no era fácil, no era fácil. Ay, qué pendejo. No era fácil. No, pero Nico está de verdad compuje, compuje. No, le duele, le está doliendo. Pero si es que el man sabe de eso. ¿Qué dijo usted, hermano? ¿Qué? Es a ver. ¿Qué dijiste, Orlando, que estoy como...? Que va a saber, que ese no sabe nada, amaga en saber. No sabe. Si la sabía, no le ha dicho eso. Alguien le tiene que escribir a Nico a decirle qué pasó, Niki, ¿no? Sí, no, esas cosas pasan. Pero es que le estaba regalando a Nico 2 puntos. Pero bueno. A ver, Santiago Ángel está con nosotros. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? No, aquí con el tema de Lenin, que estamos más preocupados que un berraco. ¿Qué más debo decir? ¿Santiago adivinó? No, no, no, no. No, no, no le pegaste difícil, tampoco. Pero para no. Nico no es difícil. Es Pucha, lo que no era muy fácil, es que no sé, bueno. Ay, Nicolás, 10, ¿no? Hubiera sido muy fácil, hubiera adivinado, deje de decirlo. No, pero sí, te juro. Exacto, veo cómo se ponen. Veo cómo se ponen, vea. Pero es que también. Vea, mire. Porque estuviera... No se parecen perros alimentados con pólvora. Ya, tranquilo. Déjalo ir, Nico, déjalo ir. Ya, sí, exacto. Let it go. Pongamos Let It Go de Walt Disney, eso. Pero ahorita. Bueno, Santiaguito, bueno, ¿qué más, mijo? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué ha pasado, hermano? Pues, bueno, Jaime, mañana vamos a estar hablando de Medellín. Oiga, pero venga un segundo, es que me perdí. Pero las cifras en Colombia no están bien todavía, ¿no? No están... No están nada bien. Hoy tuvimos exactamente más de 15.000 casos nuevos, aunque pues no, han bajado un poco las cifras en comparación con los días de la semana anterior. ¿Pero no hoy como 400 muertos? 395 muertos en todo el país. Bueno, no está bien. Sí. No está nada bien. 357 son de días anteriores, el resto son de hoy. No es una cifra nada positiva. Y en Bogotá 4.061 contagios, aunque ha bajado un poco, pero las cifras siguen estando muy altas en todo el país y en Bogotá. ¿Pero ha servido el tema de las cuarentenas obligatorias los fines de semana? Pues eso es muy difícil de definirlo, ¿sabe? Porque la evidencia científica en Colombia sobre eso todavía es muy leve. Hay estudios muy específicos que se han hecho, por ejemplo, en Canadá, en Ontario, que realmente miden la eficacia de las cuarentenas focalizadas con los márgenes de contagio y una cantidad de variables impresionante, pero eso en Colombia todavía no lo tenemos. La verdad es que estamos tratando de bajarle la ocupación con un poquito de improvisación, pero bueno, es lo que hay. Bueno, para mañana, ¿qué tenemos en el noticiero de la FM? De 4 a 10, por favor. Don Jaime, vamos a estar hablando de Medellín. Ha habido muchos problemas en Medellín en los últimos días que tienen que ver con el COVID-19. Los empresarios están muy molestos porque dicen que el alcalde Quintero pues ha tomado unas decisiones de un momento a otro. El fin de semana, por ejemplo, anterior, el alcalde Quintero había dicho que el toque de queda iba de viernes a domingo y luego anunció el viernes a última hora que iba de viernes a lunes. Y lo que ha pasado esta tarde es que se conoció que hubo unos cambios a uno de los programas reconocidos a nivel internacional de Medellín, que se llama Buen Comienzo. Medellín Buen Comienzo es el sistema de alimentación para niños de la primera infancia, y los operadores de ese contrato, que han sido celebrados por la calidad del proyecto, están muy bravos porque no les avisaron que tenían que inscribirse en el banco de oferentes del ICBF. Entonces el tema está en Medellín por el COVID, por la cifra de ocupación, por la molestia de los empresarios, pero además ahora por este problema con la alimentación escolar. Santiago, ¿por qué el alcalde de Medellín, que era ídolo, cayó tan duro? Bueno, para eso hay varias respuestas. La primera es que la gente se dio cuenta que el señor alcalde, pues, que se mostró como un joven independiente, en realidad había pasado por todos, y cuando le digo todos es todos los partidos políticos, el liberal, el conservador, le faltó el Centro Democrático, pero porque se creó ya muy allá, pero pues había pasado por todos los partidos políticos y ahora está tomando muchas decisiones que las toma último minuto, algunas las reversa, y bueno, complicada la situación en Medellín. ¿Y qué más tenemos para mañana, Santiago? Y vamos a estar hablando de las medidas que tomó esta tarde el presidente Joe Biden, que también tienen que ver con la pandemia. Ninguna persona que no tenga prueba PCR negativa va a poder entrar a los Estados Unidos y tienen que guardar cuarentena todas las personas que entren. El presidente ha dicho que este es el momento más difícil de la pandemia en los Estados Unidos y esas medidas pues han sorprendido a muchos expertos también. Mañana vamos a estar hablando de las primeras decisiones de Joe Biden como jefe de Estado para tratar de restar el caos del coronavirus en ese país. Pero Santiago, un poco loco que uno se haga un PCR y le sale negativo y lo encierra en 14 días. ¿Es lo que nos estás diciendo? Sí, pues esas fueron las decisiones de hoy. Usted tiene que mostrar la prueba PCR negativa y también guardar cuarentena en los Estados Unidos. Complicado. O sea, nadie va a ir a Estados Unidos. No se puede ir. Pues imagínese usted ir de turismo allá y con la prueba PCR y metido entre un cuarto, ¿para qué vas? ¿Ah? Sí. Es la pregunta. Sí, sí. Los viajeros internos. Que era lo que pretendían hacer acá en Colombia también, ¿no? Sí, pero eso no funcionó. No, acá no. Hoy en día en Colombia, tú, si no te haces la prueba afuera, entras sin prueba, haces una prueba y apenas la tengas, pues se te sale la cuarentena, se te quita la cuarentena. O llegas con la prueba y no tienes cuarentena, ¿correcto? O no, si no quieres pruebas ni lubricación de las fosas nasales, te quedas 14 días. ¿Cómo? En tu casa. Es lo que sé. No sé, lubricaciones, exploración, analización, deforestación de las fosas nasales, Nico. Bueno, bueno. Bueno, Santiago, muchas gracias. Un no, abrazo. Jaime, a ustedes. Suerte a María Juliana, que va ahí adelantada en ese marcador. Bien, voy sacando la cara, Santiago. Pues estoy esperando que adelante, el ataque, estoy atacando, Santiago, estoy esperando el embalaje de Nicolás. Diga, pues, así que adelante. En negativo, pero en la punta, Nico. En negativo, sí, pero en la punta. Así que no llama Michael Schumacher, pues tampoco. Pues este carro está pistoneando. Así. El mío está en pits. No, es que usted tuvo un reverso hoy, pero Nico, yo le regalé el punto. Yo no sé. No, es que yo no me logro recuperar. Yo soy un cretino de unas dimensiones siderales. Un imbécil. Se lo voy a dar en las manos. No más preguntas. No más preguntas, señor juez. Estoy lamiéndome las manos. Un imbécil. Y fuera de eso la leyó y no se acuerda, es que esa parte. No, un tarado de un tamaño. Pues. Es que no hubiera dicho, es que ahí sí, o sea, ni siquiera hubiera dicho que yo, le hice la nota. O sea, ¿yo no le di unas pistas sólidas? No. No, no, pero lo que pasa es que yo me perdí un poquito. Yo nunca iba a saber esa vaina jamás. Yo dije, yo soy un idiota y fuera de eso y lo digo mal. No, un tarado, pero bueno. Hola. A la pregunta. No, de verdad, es que, pero espéreme, porque es que yo no me puedo recuperar así. No, no, no, y sabe que yo creo que se debería retirar ya del programa y recibir un consentimiento de su esposa. Yo he quedado muy, muy, de muy mal ánimo. Vamos a la pregunta, Nico. Si tuviéramos que elegir un solo líder para dirigir el mundo en este momento, ¿a cuál escogerías? Voy a leer cosas muy polémicas y usted tiene derecho a meterse muy duro en las notas. Mariluz Merchan, Obama. No, pero ya fue. No, que le den la oportunidad. ¿El mundo? Diga, usted parece va. Que no. A ver, nota. Vamos a hacer uno. Jaime, tú eres un bacán, pero tienes preferencia por María Juliana. Óigame esto. Y eres muy duro con Laurita, por favor, sí. Más imparcial. Un abrazo. No, Tanito, yo no sé este manqueo. Cuatro. Luis Enrique Pérez. No hay manera de tener usted contento tiene todo el mundo. Todo el derecho de decirlo. Jaime Sánchez Cristo. Nota. Va. 0-1. John Torres Jiménez. Jaime Sánchez Cristo. Uy, pero le digo que usted ya está, a ver, está a la altura de Putin con esto y de Gogo Pernía. ¿Cuánto? Ah, 0-1. El dólar bajó, subió un peso. El Dow Jones bajó 2, el Nasdaq subió 73, el Standard & Poor's subió 1 y el oro subió 1. Alicia Caray, está mucho cuidado. ¿Qué dice Alicia? Será bueno que los hermanos Sánchez Cristo, uy, y de paso que les colabore Nicolás Samper en algún puesto, ojalá pudieran hacer política. Nico, no. Dios, 0-1. Pues yo diría como me corresponde Jaime Sánchez, pero como sé que no te interesaría, pues dejamos encargado a Nicolás, sí, y nos vamos tú y yo a Samoa, donde no existe el virus, hacemos todo en line, pescamos, comemos coco, watermelon y pues, y pone un poco de símbolos, Pamela Barbaricha, yo le voy a poner 5-5. Es muy bueno, Nico, o sea, yo le delego a usted. Nico, nota. 5-4. Mi voto es por Goguito. También con facilidad aplastará a Putin. Le gana en casi todo. ¿Qué tal la mirada malvada que se gasta? Nico, nota. 5-4. Este es Terra escribiente. Mac, mi opción de Putin fue buena hasta que soldado de Jaime postuló a Goguito. Creo que me voy con Gogo sin balas al desierto. 5-4. Si me ganara esa lotería, le pediría consejo de inversión a Gogo. Sí. Seguro sería exitoso, mientras que el viejo tacaño de Buffett me quitaría el dinero. Nota, Nico. Vamos a poner 5-4. Yo, Isabel II, la única líder que sin asco demuestra detestar a todos los que tengan menos dinero que ella. Además, es inmortal lo que asegura el proceso. El virrey sería Pacho Santos para garantizar el humor y los memes a diario. Nico, superministro a lo Néstor Humberto. Nico, nota. 5-5. Tenemos un ganador, ¿no? Le digo que... si yo me ganara ese dinero, como dice el señor Jaime, lo que hago es comprar la nómina entera del Santa Fe y le pago de por vida a Samper para que sea el técnico. Uy. Nos vamos a la B, le dijo. Pero bueno, es su equipo. ¿Por qué tiene que ser presidente? Que sea presidenta y sería la reina Isabel. Por méritos. Ha enterrado 8 presidentes de Estados Unidos. Vio levantar y derrumbar el muro de Berlín. Ha estado en guerras y conflictos. ¿Quieren más experiencia? Uy, esta está. Sí, 0-1, tranquilo. Indudablemente a Darth Vader. Pero todos sabríamos que el verdadero líder sería el canciller Palpatín, igual que en cierto platanal de este mundo. No lo entendí. Mi voto es para Goguito, también con facilidad aplastará a Putin. Feliz jueves. Putin, Angela Merkel, Caruso Lombardi. Hombre, el gordo. Cucho, ¿cómo llegó Cucho? Al doméstico Cárdenas. Tendré un programa a las 5 de la tarde con tipsitos de cómo tener la casa reluciente y plancharle bien la ropa a la mujer. Cinco, cinco. Excelente cuando Nico está habladorcito, bota mucha información, pinta para libre. ¿Quién dice eso? Alex Rodríguez. 5-4. Listo, ahí vamos. Bueno, muchachos, Emilio, despegamos. Vamos con música, por favor. Gracias. Turno para algo de música ahora en los originales. El primer éxito de la cantante inglesa Corinne Bailey-Ray del 2006. Esta canción que fue número 2 en el Reino Unido se llama Put Your Records On. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Abajo, Nico. ¿Qué pasó? Y esta nota la quise contar porque me acordó una que contaste hace poco acerca de los bitcoins. ¿Te acuerdas el personaje, claro, que no se sabe la clave de su portal de bitcoins? Sí, sí. No hago sino pensar en ese señor todos los días de mi vida. Pues acá le tengo otro personaje que se está dando contra las paredes. Esto es un inversor británico que en el año 2013... botó un disco duro, pues un aparatico de su, sí, disco duro, donde él tenía guardado 7.500 bitcoins. en ese momento quizás no era tanto dinero y que dijo, bueno, lo boté ya, pues qué más va a hacer. Hoy esos 7.500 bitcoins valen 275 millones. Él ha hecho todo un proceso como de seguimiento de la basura y le ofreció al ayuntamiento de Newport en Gales 58 millones de euros para poder excavar en el basurero y buscar su disco duro. Sin embargo, desde Newport le aseguraron a CNN a través de un comunicado que, pues, primero, no está permitido excavar en ese lugar debido al impacto medioambiental, pues, que tendría, ¿no? Y de los alrededores. Además, que sería peligroso para un ser humano meterse a un basurero de esas magnitudes por tiempo prolongado. Y porque realmente no existe ninguna garantía, yo honestamente creo que no existe ninguna posibilidad de que este hombre encuentre el disco duro. Y si lo encuentra, de que el disco duro efectivamente funcione. No. Este hombre está enloquecido buscando la manera de encontrar su disco duro. Es que yo creo que si tiene en la cabeza constantemente que en este momento tendría 275 millones de euros si no hubiera botado el disco duro, lo tiene que estar enloqueciendo. Dios mío santo, yo pienso en el drama de esos dos personajes y ya, está ahí, siento que mi vida es una fiesta de sabores. Laura, ¿arriba o abajo? Abajo, y es la situación que está pasando Yulia Putintseva. Ella es una tenista profesional que está, pues, viajó al Australian Open. Pero resulta que en el avión en el que ella iba, pues, algunos pasajeros dieron positivo para COVID. No. Por lo que ellos, todas las personas que viajaban en ese vuelo, tuvieron que ser aisladas. Ellos están pasando esta cuarentena en un hotel en el cual pues ella no se siente muy cómoda, pues además porque su plan no era estar aislada durante 14 días, que es lo que tiene que estar, sino que adicional a eso hay una invasión de ratones en el hotel donde ella está. O sea, ella está bastante indignada porque dice que nadie les dijo. Pero eso, pues, es en Australia, una, ¿no? Persona. Sí. Okay. Exacto. O sea, ella, mejor dicho, en este momento está pensando que no hubiera viajado absolutamente nunca de saber la situación que le iba a tocar. Ojo, esto previo a la aparición de ratones en su habitación. Desgracia. Y no solo eso, sino que pero ella pidió obviamente el cambio de habitación. Y dijo, por favor, pero hay una invasión de hotel, ratones. De habitación, ¿qué es lo que pasa? De hotel. Pidió el cambio de habitación y pues el problema se repitió nuevamente. Habían más roedores en la nueva habitación que le asignaron. No, está muerto. Qué desgracia. Me parece que lo toma como con mucha tranquilidad. Con mucho humor. Ella está tuiteando y enviando mensajes y videos. Claro, y no la dejan salir. Fuera de ese hotel a kilómetros. No me importa cuarentena, no nada, pues yo no voy a convivir con una plaga de ratones. Pero tú crees que la detengan. Pues como que no la dejen salir literalmente del cuarto, pues porque yo también salgo corriendo. No, yo despavorida, por supuesto, ¿no? Yo veo un ratón y me infarto. Chao, chao todo, ya. Bueno. Muy abajo, pobre. Porque, uy, sí, pobrecita, qué desgracia de Australian Open para ella. Sí, total. Abajo acabo de leer la cuenta de Twitter de Juan Pablo Barsky y dice que el diario The Times de Londres... está diciendo que Japón va a cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio, los que estaban programados para el 2021. Eso dice Juan Pablo Barsky basado en una información de The Times de Londres. Vamos a ver, seguramente en las próximas horas algo surgirá. Sí. Y abajo, no sé si ustedes vieron que hoy hubo un incendio en el Instituto Serum de la India. No, no vi. Bueno, hubo un incendio. Se quemaron dos plantas del edificio, hubo 5 muertos, pero es que aquí hay un problema, porque es que si uno dice, bueno, es un incendio en un instituto, tal. Bueno, el Instituto Serum de la India es el mayor fabricante de vacunas del mundo en términos de volumen y produce la fórmula Covishield, que es la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Entonces, pues dicen que las vacunas, pues muchas, o sea, que están preservadas y tal, pero... Raro, ¿no? Sí. Me pareció muy extraño. Difícil, ¿no? No les pareció. Sí, que nos iban a comprometer, ¿no? Eso dijeron. Sí, no les pareció. Iban a comprometer las vacunas, pero. sea, no quiero ser partícipe de teorías conspirativas, ni mucho menos. Sí, eso veo, Nico, estás muy activo con las teorías conspirativas. Pero, ¿no les parece raro? No sé, sí, a mí grave. me deja pensando eso. Emilio, vamos con música. A mí me deja pensando lo de la tenista, estoy viendo el video y no, lo no, me deja pensando lo de los olímpicos, Speedy, estoy en shock. Speedy González, o sea, son veloces, pero o sea, es el ratón Ayala. Sí, Speedy González, todos. No, qué horror, qué porquería. Bueno, Emilio, entonces vamos con música. Emilio. ¿O no? Bueno, don Jonathan, ¿está por ahí? Claro que sí. Bueno, don Jonathan, cuéntenos qué tenemos de música, por favor. Por acá tenemos una canción bastante relajada para ir alivianando estas noticias que a veces no caen tan bien y otras que sí, bueno, pueden mejorar porque no supera de pronto la depresión aquí, mi querido Nicolás, por la noticia y ese dato del arepaso, pero es que hace falta relajarnos, hace falta Volvi, hablar. Qué pena. Y esto es Talk de Cali. Ah. En su oficina, el presidente Trump pues enfrenta un reto muy grande: rehabilitar su nombre después de que terminó muy mal la presidencia y con caos en la capital de Washington, en el Capitolio, y un segundo juicio político. Las buenas noticias: más de 74 millones de personas votaron por él y sueñan con estar en sus hoteles, en sus campos de golf, en sus resorts y comprar sus productos como camisetas, accesorios y joyas. Hasta ahí, ¿cómo vamos, niñas? Bien, bien. Pero... las malas noticias: los expertos en negocios dicen que las compañías esperan guardar distancia de la empresa de Trump porque consideran que es un mal negocio, que es una mofa, como dice Nicolás. Sí. Especialmente los financieros, que ven un gran riesgo apostar por él, dada la historia de que no paga las deudas y no paga las cuentas a tiempo. Ah, pero no lo sé. Qué lindo. No, es que parece que es medio pon, ¿no? También así es muy difícil. Sí, ese es un delincuente, hermano. Esa es la historia de Trump. Que Ivanka y que el otro y que... La única bonita es Melania, pero pues ella va a seguir al lado de Trump, porque ¿qué hace ella también? Pero ¿no será que de pronto pega la vuelta? ¿A dónde va la vuelta? Con Jeff Bezos. Pero es que Jeff está con una chica latina muy atractiva. ¿Pero y usted cree que Melania no le llama la atención a Jeff? ¿Pero en algún momento? No lo sé, el tipo tiene un ojo muy desviado. No, por eso. El ojo de Jeff es más desviado que el de Orlando después del accidente. No, ¿no? Déjelo, es delicado. Déjelo. No, es que yo hago unos paralelos importantes. Esa es mi nota de viaje a las estrellas. Desafortunadamente, McDonald, que es el presidente del Congreso, del Senado, quiere retrasar el juicio de Trump. A él no le da, a los demócratas no les gusta la idea de McDonald, que es el jefe de los republicanos, pero dice, la pregunta es, ¿para dónde va ese juicio? Para ninguna parte. Usted ya, si no es presidente, ¿qué? No, pues ya, no, pero no pueden ahí seguir. Eso era para hacerlo quedar muy mal. Claro, obvio, como para bajarlo de la nube, eso sí estamos de acuerdo. Pero es que el tipo está bajito de la nube desde el día en que votaron en Estados Unidos. Ese día el tipo se bajó de la nube. Sí, claro. Y todo lo que hizo fue una farsa mayor, me parece a mí. Sí. Bueno, Nico, cambiemos de tema. Viaje a las estrellas. Bueno, viaje a las estrellas. Hay un concurso que tiene Miss Universo. No, espere. Es un concurso que tiene que ver también con donaciones. Y lo abrió Shakira con Piqué. Usted se puede ganar, entonces le recomiendo que usted es fanático de ambos. No, yo no usted... pienso mirar el concurso. Yo nunca he abierto una página de Shakira ni de Piqué, o sea, conmigo no la loca. Yo creo que usted algo le gusta a esta pareja. No me gusta nada. Y si usted quiere irse de tapas con ellos, la cosa es muy sencilla. Shakira abrió un concurso en donde la gente, pues para donar para su fundación, que es Pies Descalzos, usted puede donar entre $100, bueno, entre $10 y $100 en realidad. Entre más done, pues obviamente más posibilidades tiene de ganar. Ella puso eso en su Instagram y dice así: podrías ganar un viaje para dos personas a Barcelona cuando sea seguro viajar para ir de tapas conmigo y Gerard Piqué. Todo para apoyar la educación de los niños en Colombia a través de nuestra fundación Pies Descalzos. Eso es lo que dice ella en su Instagram. Así que bueno, mucha gente estará donando, supongo, pensando en irse de tapas con Gerard Piqué y con Shakira. Bueno, María Juliana, por favor. Pues Viaja a las Estrellas, Jaime, con Bill Gates, pues está respaldando financieramente el desarrollo de una tecnología de atenuación solar que potencialmente reflejaría la luz solar fuera de la atmósfera de la Tierra, lo que provocaría un enfriamiento global. Este experimento se llama Perturbación Controlada Estratosférica y fue lanzado por científicos de la Universidad de Harvard, y el objetivo es examinar esa solución rociando polvo de carbono de calcio no tóxico en la atmósfera. Esto es un aerosol que refleja el sol y que puede contrarrestar los efectos del calentamiento global. Obviamente hay opositores, hay quienes creen que esto conllevaría riesgos impredecibles, incluidos cambios extremos en los patrones climáticos, y los ambientalistas también creen que si esto llegase a pasar, sería tratado por la humanidad como una luz verde para continuar emitiendo gases de efecto invernadero indiscriminadamente. Laurita Hoyos. Con Apple, que ha decidido retirar de su App Store una aplicación para iPhone llamada Vibe Together, cuyo principal objetivo pues era organizar multitudinarias fiestas clandestinas durante pues todas estas restricciones que tenemos por todo lo de la pandemia. Esta aplicación pues tenía una imagen de la cantante Diana Ross bailando en la pista de la famosa discoteca Studio 54 de Nueva York, y pues ahí en esa aplicación se presentaban varios eventos, incluyendo fecha y hora, a los que los usuarios pues que descargaban la app solicitaban unirse, y en caso de ser aceptada su solicitud por parte de la organización, pues recibían una dirección dos o tres horas antes de que este evento comenzara. Obviamente, pues ya explicaron que la aplicación fue retirada de su App Store y tampoco va a estar presente en TikTok, donde también se podía ver dónde podían participar para asistir a una de estas fiestas clandestinas durante la pandemia, en el confinamiento. Tema del día, Nicolás. Si tuviéramos que elegir un solo líder para dirigir el mundo en este momento, ¿a cuál escogerías? Chief, ¿crees que Jeff Bezos sería el prototipo perfecto para María Clara Torres? No, Tanico. Vamos a poner, no, pero no sé cuál, pero es que cuál es su respuesta. No, él hace una pregunta. Bueno, entonces vamos a 0-1 porque no entiendo. Putin es el rey, tiene una casa al lado del Mar Negro con 17.000 metros cuadrados, construidos con su propia iglesia, anfiteatro, una cancha de hockey subterránea, con su puesto fronterizo, un túnel para que Putin camine a la playa. Área 63 hectáreas, precio $1.400 millones. Nota, Nico. 0-1. No, hombre, 5-8. No, ¿por qué? Bueno, usted decide, hermano. Juan Pablo de Moya, Angela Merkel, Carlos David, Angela Merkel, Mariluz Merchan, Obama. Sí. Y ahí vamos, hermano, ¿para qué más? Bueno, mi querido Emilio, a las 7:26 vamos con música, por favor. Una canción sota del 76 ahora. El turno es para Tower of Power, una canción de su disco Ain't Nothing Stopping Us Now. Esto se llama You Ought to Be Having Fun. ¿Cómo va la recuperación de Nico de lo de Lenin? No, ya, impecable, ya. Es otro día. Ah, perfecto. Bueno, María Juliana, una noticia internacional. Bueno, pues esto pasó en uno de los establecimientos de Starbucks en Europa y pues últimamente están todo el mundo, pues, y está bien, muy sensibles con el tema de la discriminación, del racismo y ese tipo de cosas, ¿no? Pues multaron a un Starbucks por dibujar unos ojos rasgados en un vaso. Esto fue una empleada que dibujó una cara sonriente con unos ojos rasgados en el vaso de papel en una cafetería de Starbucks en Dublín, pues deberá pagar a una clienta de origen tailandés una compensación de 12,000 euros. Básicamente la historia es que la cliente empezó a decirle el nombre y él lo empezó a deletrear. Ella dijo no, se confundió, no quiso, no sé, estaba el nombre muy complicado y simplemente hizo una carita feliz y le puso los ojitos rasgados. Esta mujer se ofendió, demandó, hizo escándalo y bueno, ahora Starbucks está metido en tremendo problema. Nicolás, por favor. Hombre, muy triste estoy, ¿sabe? Porque... ¿Pero qué? ¿Por lo de Lenin? No, ya, es que mire, lo de Stalin lo superó. No, lo de Lenin ha pasado a un plano inferior. Porque es que Marito Gutiérrez Contreras, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, ¿quién es Marito Gutiérrez? 71 años, falleció. Pero ¿quién era Marito Gutiérrez? Uno de los grandes líderes, o el líder mejor, de Los Ángeles Negros. ¿Usted recuerda a Los Ángeles Negros? Hay una canción de Los Ángeles Negros que ha sido himno en este en los programas nuestros de toda la vida. Es más, yo creo que le voy a pedir a Jonathan que busque la canción. No. Pero esa no. Vamos a poner una que emocioné, es mucho más famosa. Porque te quiero, volveré. Bueno, tantas canciones. No, despedida, no, no, no. Teníamos esa sección. Claro. No, espera y busco la canción de Los Ángeles Negros. Marito no Gutiérrez, es hombre, falleció hoy. ¿Cuál es la ¿Cuántos años tenía Marito? 71 años. ¿Y de qué murió? ¿De aquello? No han dicho todavía cuál fue la causa de la muerte de Marito Gutiérrez Contreras, hombre. ¿Cómo se llama? Y volveré, creo que es la que me gusta. Eso es la que yo dije. Usted dijo otra, hombre. Yo dije porque te quiero y volveré. Bueno, busquemos volveré. Es que Deudy es lista, bótala. ¿Homenaje a Marito qué? Gutiérrez Contreras, hombre. Ah, eso es mucha belleza. Chilenos. Claro. ¿Estás escuchando? Radio Recuerdos. Bueno. Amor a Dios. Una belleza. No se puede continuar. No, y cantaba con vibrato, esto, ¿no? Sí, cantaba el vibrato. Hermoso. ¿Te gusta María Juliana o un poco antigua? Ahora tengo un poco antigua. Como nosotros. No, es que estamos registrando. ¿Será mejor? ¿Laura? Un poco antigua, pero suena bien. Esa psicodelia, ¿no? Esa balada. Si hoy el cielo se cubrió. Quizás mañana brille el sol. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré. Uf. Como un ave que retorna a su nidal. Una belleza. Por esa paz. siempre, siempre tú me das, que tú me das. Pero ¿por qué se fue? No he entendido. Uf. Bueno, vamos con la siguiente canción. Debut y despedida. Debut y despedida, vamos a buscarla porque le voy a contar a María Juliana, no la pongas. Pero es cuando una chica llega y te usa y te bota, María Juliana. O sea, que te usa como un archivo, ¿me entiendes, María Juliana? Que te usa como un objeto. Como un archivo. ¿Quieres oírla? Es peor de ordinaria. Claro. Me encanta. Claro que la quiero éxito oír. Éxito grande, debut y despedida. Linda canción. Ah. Y era más como moderna. Oye, tiene tumbadora. Quédate sentada donde estás. ¡Buah! Hasta el final de la canción. Como si nada. ¡Qué belleza! Piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Y la voz. Soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. Y despedida. Y despedida. Eso es lo que me encanta, el despedida. La historia de un cantante que entre el público vio a la que fue su amante. Más, después de eso, ¿qué? Y le cantó sin que nadie supiera su propia decepción, su larga espera. Debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me olvidé de ese cariño falso que hoy me viene a pagar con un aplauso. No, yo, ya listo, terminamos. ¿Cómo se llamaba el muerto? Pero no era este cantante, era seguro Marito uno de Marito Gutiérrez Contreras, hombre. ¿Dónde está por ahí? ¿Te gustó, María Juliana? Era muy ordinaria. No, no, no. No, antigua. ¿Y tú, Laura? No me acordaba de... Tenemos de una parte. Sección, busque de una despedida. Sección, sí. Claro, de desde la sección. Despedida. Será eso cuando ponemos una canción... Y no nos gustaba. En los originales, debut y despedida. Debut. Exigencia mía el debut. Listo. Perdón. Vamos con música. Qué pena, no puede la risa con el debut. Vamos con Logic y una canción del 2019. Esto se llama I'm Probably Gonna Rock Your World. Si recuerdan, pero los koalas se llevaron un poco de millones en un incendio en Australia, ¿no? ¿A ti sí, te claro, gustan los claro. koalas, María Juliana? Nunca he visto uno. ¿Pero los has visto en fotos? Directo. Sí, claro, hermosos. ¿Laura, te gustan los koalas? ¿A quién no le gustan los koalas? A mí. ¿Nico, a su hija Nicolás. Le gustan los koalas? No sé, no se los quiero mostrar para que no le gusten. Yo sí los he visto. Creo que Emilio los ha visto. ¿Koalas? Sí. Sí, sí. Son divinos. Son marsupiales de la familia de los canguros. Vea. Porque tienen, bueno, es una raza, pero son unos osos muy lindos que solo viven de eucalipto. Pero son muy delicados. El incendio en Australia se llevó millones, ¿no? Creo que queda el 30% de la población. Se quemaron vivos. Laura, ¿tu opinión? No, eso fue absolutamente María Juliana, espantoso. ¿Tu opinión? No, terrible. Los koalas viven únicamente en Australia, igual que los canguros, en las zonas costeras de las regiones de Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria y Australia, Australia Meridional. Tengo una pregunta terriblemente compleja, pero 20 segundos más. A ver. ¿Cuánto tiempo puede vivir un koala sin consumir agua? ¿Ah? Historias tristes de los animales. No. Pero contesten cualquier brutalidad, es que el otro es menos 4. Orlando, 20 días. Laura Hoyos, 7 días. María Juliana Correa, 2 días. Laura Natalia Franco, 4 días. Nicolás Samper, 30 minutos. Me toca coger el tiempo más largo hacia la respuesta correcta. Si la respuesta correcta es una, pero 30 minutos está lejos de la respuesta correcta, 4 días lejos, 20 días, 2 días lejos, 7 días lejos, 20 días muy lejos. Pero Orlando, no, es al contrario, perdón. Es el que más lejos esté de la respuesta correcta. Sí. Sí, en ese orden de ideas me toca liquidar a Nicolás Samper. Menos 1:30 minutos. Claro, Orlando con 20 días está más cerca de la respuesta. La corrección. Lo siento, este no fue tu día, bro. No, hay días. Corrected. Some days are better than others. Tiene esa canción YouTube. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Así termina el arepaso hoy. ¿Y cuál era Orlando la tiene menos... Oye, sí, ¿cuál era la respuesta? ¿Puedo darla después con el tiempo que requiero? Gracias. Por supuesto. Ok, perfecto. Orlando tiene menos 16 puntos. Nico y yo estamos empatados con menos 9 puntos cada uno. Laura Natalia tiene menos 8 puntos y María Juliana menos 4. Orlando, ¿algún comentario que tengas suelto de lo que ha pasado en el programa, aparte de tu mal puntaje, o todo bien? No, yo no sé, Nico, hay que llamar al operador a que te arreglen ese internet, hermano. Fallando ese internet y eso no ayuda, eso quita puntos. Y esa vaina es arreglar eso, hermano, o pague esa vaina, porque eso no lo regalan. ¿Cómo viste a Nico con Los Ángeles Negros? ¿Un poco forzado o conocido? Una Biblia. No se sabe si no es la canción. No, para él no existe si no es la canción por Los Ángeles Negros, pero una Biblia. Sabe mucho. Tenía miedo que se ha muerto Los Ángeles Negros. Ahora viene a decir, pues. Ah, a ver, hablemos de canción. El conocedor, que hay que cómo cede. Tíreme, yo le tiro. Él, Marito Gutiérrez Contreras, Orlando creía que estaba vivo. A ver, dígame éxito de Los Ángeles Negros, señor. Dígame. ¿Yo por qué te voy a decir a ti que tú eres un cura que me está confesando? ¿Qué yo te voy a decir a ti nada? ¿Qué te pasa, pues? ¿Qué te voy a decir a ti nada? ¿Qué tal eso usted debiéndole explicaciones? ¿Qué tal? Sí, ahora a mí me toca darle, pues, explicaciones al señor que sabe música. No, me crean, pues, tan... No, pues, ¿qué tal? Si quieres yo le voto una Orlando. Me crean tan aguacate, pues. Eso, ladre por allá, el otro también. So, Bruno, defiéndame, Bruno. Es una farsa. Defienda, Bruno. Eso es con todo. Farsante. Ah. Mitómano. Defiendan, Bruno. No, pero ¿ah? Bien. Nikito, en serio, paguen mi internet y ahora que le mejore los puntos de mañana. Dice, no, pero bien. Pregunta. Pero bien, siempre estuvo bien. Pregunta. ¿Cuánto tiempo puede vivir un koala sin consumir agua? Exacto. De hecho, su propio nombre indica esta característica, puesto que koala es una palabra aborigen australiana que significa el que no bebe. La razón no es otra que su alimentación. Los koalas obtienen el agua que necesitan de las hojas de eucalipto que son tóxicas para muchas especies y otras plantas ricas en líquidos. Por tanto, no es que no beban agua, es que la comida que consumen les aporta la cantidad suficiente para vivir. Estos marsupiales solo beben si están muy enfermos y si no hay suficiente humedad en las hojas durante las épocas. ¿Cuánto tiempo puede vivir un koala sin consumir agua? Toda la vida. No me diga esto. ¿Tu opinión? No, pues no, ni vamos a llegar jamás a esa respuesta, no tenía ni idea. Pero Nico, muy corto con 30 minutos, ¿no, Orlando? Que ese internet le falla a ese hombre, esa vaina. Es que el internet es un problema. Cuando uno tiene internet, muerto. Uy, están allá agarrados dos koalas por allá. O te meto allá. Menos cuatro, hermano. Hay dos koalas allá agarrados por un vaso. O despídete para no maltratarte en la puntuación. Chao, Jonathan, chao, chao. Corra, pues corra. No, cierre, cierre. Los perros matándose. Pero yo no entendí, Orlando no tiene... Bueno, yo no digo nada más. Pero es que bueno, está en una pelea de piscinas ilegal con perros, ¿o qué? ¿Qué es sonido? Nicolás, el ganador del Twitter de hoy, a la pregunta. Mire, a la pregunta de hoy, que pues fue, si tuviéramos que elegir un solo líder para dirigir el mundo en este momento, ¿a cuál escogerías? Hubo tres ganadores. Cucho, que dijo, al doméstico Cárdenas. Tendría un programa a las 5 de la tarde con tipsitos de cómo tener la casa reluciente y plancharle bien la ropa a la mujer. Alberto Patiño, yo a Isabel II es la única líder mundial que sin asco demuestra detestar a todos los que tengan menos dinero que ella. Además, es inmortal, lo que asegura el proceso. El virrey sería Pachito Santos para garantizar el humor y los memes a diario. Nico, superministro a lo Néstor Humberto. Y Marta Pérez, que dijo, Billy Moratín. Esa Billy Martin sí me parece una estupidez de verdad seria. No, pues no le decía al oyente. No, suya, que se inventó un personaje que es un ridículo. Bueno, muchachos, llegamos al final de Los Originales, a las 8 en punto. Estará El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Y así me despido y nos despedimos todos con unos puntajes tenebrosos de Nicolás Samper, pero mañana a las 5 de la tarde... Los Originales. Terminamos con una cancioncita, por favor, y gracias. Feliz ¿listo? Noche. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, un clásico de los 80, The Bangles, un tema del 86, número 1 en los Hot 100 de Billboard, Walk Like an Egyptian.